quedo sin hablar. Que me amas con sabor a ti. Mi ser, mi corazón, tú serás de mí y yo de ti. Quiero verte de nuevo. Ahora que te quiero mucho más. Siento que me haces falta. No me amor, te espero siempre. Mucho más.